Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Sería interesante que usted leyera con tranquilidad el capítulo 32 que miramos en el día de ayer, para ver algunos discursos de este personaje Eliú, que está con ira. La verdad es que no agrega nada nuevo. Él cree que va a agregar, y esto es cuando la persona no es humilde, cree que lo tiene, lo sabe todo, pero al final está diciendo lo mismo que los otros amigos. Pero en el 34 encontramos otra vez otra idea que aparece en Eliú, tratando de justificar, de defender a Dios. ¿Será necesario defender a Dios? Bueno, la verdad es que Dios no necesita defensores. Dios nos ha llamado a ser testigos y no abogados. Porque él puede defenderse solo. Ahora, fíjate, allí en el capítulo 34, como tú bien dices, desde el versículo 10 al versículo 15 dice: Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra, y él retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ahora, cuando uno mira lo que está diciendo, uno saliéndose un poquito del contexto de lo que está pasando, ¿ya? Aquí hay varias verdades que él dice en relación a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad. Claro, Dios no puede ser impío. No. Dios no, y del omnipotente la iniquidad. Fíjate que la está palabra lejos de su naturaleza. Claro, la palabra omnipotente me parece que se dice como 31 veces en este libro. Uh-huh. En un libro en que se ve el sufrimiento humano, aparece la palabra omnipotente de Dios repetida constantemente. Y del omnipotente la iniquidad. Es cierto, porque él pagará al hombre según su obra, y eso lo está diciendo también la Biblia, porque ¿qué vamos a pagar nosotros? Si nosotros obramos mal fuera de Dios, lógicamente vamos a sufrir las consecuencias por estar, y él retribuirá conforme a su camino. Ahora, habíamos conversado un poco de la retribución que a veces nosotros creemos que, y este es el planteamiento que va a volver a hacer Eliú, Dios retribuye. Te portas bien, bendiciones. Te portas mal, maldiciones. Dios así. Pero nos encontramos que aquí hay una sorpresa, porque no está pasando eso con Job. Dios, ahora Job no está portándose mal, no se portó mal. ¿Y por qué está sufriendo? Pero fíjate, a veces también nosotros le echamos la culpa a Dios, que él es el que castiga en estos casos, como tú dices, que si uno se porta bien o se porta mal. A veces cuando nos portamos mal, nosotros no podemos echarle la culpa a Dios. Porque dime tú, si yo, sabiendo que algo me hace mal, yo lo como y me enfermo, no puedo decir de que Dios fue el que me castigó. Nosotros mismos nos castigamos, generalmente. Y cuando el Señor nos muestra su ley, nos está mostrando, nos está haciendo mirarnos en el espejo para que veamos el pecado que hay en nosotros. Y no continuamos por el mismo camino. Entonces, como tú decías, en el caso de Job no había hecho nada como para tener el problema por el cual estaba pasando. Pero eso es lo que también nos hace recapacitar sobre la fragilidad, o mejor dicho, ¿cómo nosotros somos capaces de emitir juicios sin tener todos los elementos para poder hacerlo? Incluso aquí algunos pasajes uno los puede usar para hablar acerca de Dios, ¿eh? Porque mira aquí en el versículo 21 del capítulo 34 dice: Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Claro que es cierto. Así es. Dios está en todo lugar. Incluso los cuestionamientos de algunas personas que comienzan a entrar a conocer a Dios, a ver lo que es diferente a lo que ellos piensan, Yo me imagino que en su mente puede pasar alguna de esta idea, pero ¿cómo Dios puede estar en todo lugar simultáneamente? Bueno, ahí ese es el problema serio, que tratamos de comprender a Dios. Es imposible. O sea, para nosotros como seres humanos, cuando decimos, ¿cómo puedo estar yo aquí y allá? Extraño. Pero sabes tú que a veces usando algunas ideas que uno plantea, por ejemplo, la velocidad de la luz, tú sabes que son algo de 300.000 kilómetros por segundo. Anda muy rápido. Ahora, si uno pudiera viajar a esa velocidad, podría estar simultáneamente aquí y a 2.000 kilómetros de distancia simultáneamente. Pero sería en distinto tiempo. Claro, pero para el ojo humano no se percibiría. Claro, pero al comenzar el segundo tú estarías aquí, pero al terminar ese segundo ya no sería lo mismo. Claro. Ahora, lo que tenemos que tener en claro que para Dios no existe tiempo ni espacio. Por eso digo yo que uno tratando de explicar, claro, se puede perder, pero el ser humano no logra hacer eso. Pero mira, hay un problema más serio todavía, que la materia no puede ser trasladada a esa velocidad porque se desintegra. Entonces te fijas tú que cuando queremos dar explicaciones humanas, nos encontramos con barreras que es imposible. Él está diciendo algo correcto porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, donde esté. Simultáneamente, porque Dios está por sobre el tiempo, por sobre la materia, Él es creador. Y eso es cierto, es una, podríamos decir, una aclaración muy buena de que Dios es así, pero en el contexto sigue siendo equivocado porque Job eso lo sabe, él se está diciendo lo que ha hecho y él ve que en realidad no está mal. ¿Y por qué le viene este mal? Si él no ha hecho mal, ha hecho bien. Incluso hay algunas expresiones muy lindas acerca, quizás mañana lo vamos a ver, de lo que él ha sido y lo que hizo en su vida. Ahora fíjate lo que dice Job 36, 5 al 7. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Bueno, aquí vemos cómo lo que Dios hace. Ahora, cuando hablamos de reyes, recordemos que los reyes son seres humanos que obtuvieron esa categoría acá y... pero no dejan de ser iguales a todos los demás seres humanos ante Dios. Para Dios no existen ese tipo de categoría que hay. Aquí nosotros podemos tener personas de primera, segunda y tercera categoría, pero para Dios no es así. Lo mismo que acontece en una familia. Los hijos son todos iguales ante un padre, aunque sean 12. Agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Ha afrontado alguna vez una ocasión en que sucedió algo que le haya hecho temer por su fe? ¿Cómo respondió? Mirando hacia atrás, ¿qué podría haber hecho en forma diferente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.